que fueron seleccionadas y adaptadas por las familias campesinas a lo largo de los tiempos. Hoy, estas semillas escasean cada vez más por la introducción de semillas modificadas genéticamente, fabricadas por empresas del agronegocio con altos rendimientos, pero que requieren de la utilización de agrotóxicos cada vez más caros y más contaminantes para la salud humana y ambiental. Actualmente, desde el gobierno nacional se pretende favorecer a estas grandes empresas semilleras, posibilitándoles, a través de leyes, mayores ganancias y controles sobre el uso de sus semillas. Así lo explica Enzo Ort, coordinador del MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. El riesgo más grande es la prohibición del intercambio de semillas y que los agricultores puedan guardar sus semillas en sus chacras. Siempre estamos alerta, como decimos, una pata en la calle, protestando, informando, diciendo, bueno, el peligro que se corre, y la otra pata, también la parte productiva, tratando de promover las casas de semilla, las ferias de intercambio de semilla que no se deben terminar, para que, bueno, la gente también conozca y valorice eso, que depende, su alimentación depende de las semillas nativas de criollo. Desde el comienzo de los tiempos, el viento, el agua y los animales han transportado semillas por toda la tierra. Pero hoy, como si la ley de patentes fuese superior a la ley de la naturaleza, los mismos que envenenan el ambiente quieren imponer el monopolio de las semillas. Las semillas no deben estar en poder de ninguna corporación, sino en manos de los que trabajan la tierra. Porque tener la tierra y no tener las semillas es como tener zapatos y no tener pies. No vamos a ningún lado. Frente al intento de apropiación del saber campesino por parte de las grandes empresas semilleras, organizaciones campesinas e instituciones de nuestro país impulsan todos los años, para esta época, fines de julio, los llamados encuentros de intercambio de semillas, para mantener vivas estas especies de semillas criollas y nativas, para defender las formas de producción sin uso de agrotóxicos, para seguir sosteniendo nuestra soberanía alimentaria. Encuentros donde participan agricultores, pero también técnicos, docentes, estudiantes, como el multitudinario encuentro de semillas realizado días pasados en General San Martín, Chaco. Importancia que es resaltada por Pedro Cachito Salica, productor y educador ambiental de la zona. Nos deja una enseñanza muy amplia, que es el compartir, de compartir la cultura, la sabiduría, el conocimiento, conocer mejor nuestra tierra, y eso hace que sea contagioso en cada productor. Creo que eso es lo que nos convoca día a día cada vez más. Con nuestra semilla criolla o nativa, como decimos, lo que estamos asegurando es, primero, la salud de todos nosotros, de toda nuestra familia, y obtener nuestra soberanía alimentaria sabiendo que estamos alimentando bien a nuestra familia. Por ahí pasa un poco este intercambio de semilla nativa o criolla. Intercambiando la semilla, intercambiando la cultura, los conocimientos, le estamos demostrando al gobierno que nosotros podemos, que nosotros no nos vamos a quedar sentados. Estamos luchando por esa liberación que tanto pregonamos. El encuentro de intercambio de semillas de General San Martín es el primero de una serie de celebraciones a las semillas que se realizan todos los años en nuestra región y que apuntan a defender la semilla nativa y criolla como sustento de la producción agroecológica y base de la cultura alimentaria regional, reflejada en comidas tradicionales como el locro, el embaipú o polenta, que bebe entre tantas otras. Mi chacrita, chicos, no hay mucho, pero siempre trato de mantener la semilla tradicional. ¿Sí? Jorge Chávez, pequeño productor de Campo Gamarra. Semillas de zapallo, de maíz, de algunas verduras, por ejemplo, de acelga. Lo poco que hay se vuelve a cuidar porque los híbridos se fueron todos muy caros. Y lo otro sería el gusto de la semilla, o sea, que el gusto del fruto, que es distinto al híbrido, o lo que le llamamos híbrido nosotros, es distinto el gusto. Estos encuentros de intercambio de semillas continuarán en nuestro norte durante toda esta época. En Misiones, por ejemplo, se va a realizar el domingo 28 de julio el 27º Encuentro Provincial de Semillas de Misiones. En la ciudad de Corrientes, tendrá lugar durante el encuentro provincial de Ferias Francas, también un intercambio similar de semillas con el lema Semillas en manos agricultoras, herencia para un mundo más sano. Tengo a mi familia contenta, comida en la ladera y piernas para caminar. Tengo un par de hermanas queridas, las que llaman amigas, que me saben cuidar. Tengo algunos hablando mierda, como si ellos supieran algo sobre quién soy. Y si quieren apostar, yo no lo dudo, les aseguro que ninguno lo va a hacer mejor que yo. Tengo mi gente, tengo mis letras, tengo la fuerza para seguir en la conciencia. Nada me pesa pa' que en la noche pueda dormir. Si tanto quieren hablar, hablemos. Cuando quieran acá los espero. Si tanto quieren hablar, hablemos. Que yo tengo todo claro y varias cosas pa' decir. En el Expreso Farco, su voz se escucha. En Córdoba, los medios públicos y comunitarios están en peligro. La comunicación democrática pasa a ser autoritaria, la pluralidad, complicidad, y los medios públicos reemplazados por medios amigos. La política de acallar, censurar y ocultar, en esta producción de Radio Pueblo desde Anfunes. En Córdoba nada es tan bueno y nadie es perfecto. Córdoba cuenta con uno de los mayores sistemas de medios públicos, con Radio Nacional como estandarte y los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, entre los más importantes de Sudamérica. Córdoba solo se vive a capa y espada, jugando la vida a diario en Colonia. A su vez, también funciona la red más grande de medios comunitarios y cooperativos que trabajan conjuntamente en todo el territorio cordobés. En Córdoba todos mis sueños se van a la lona. Sin embargo, hoy el sistema de medios plural y federal de Córdoba está en peligro. En Radio Pueblo reflexionamos sobre la importancia de los medios públicos y comunitarios para la ciudadanía. Voces de protagonistas en un escenario de ajuste y corrimiento del Estado que pone en vilo la plena democracia comunicacional. Si la comunicación es un derecho humano y la libertad de expresión es parte central o esencial de ese derecho humano, estamos asistiendo a un atropello hacia la libertad de expresión en donde los principales damnificados son los ciudadanos. Nosotros lo vemos como el paso previo al cierre. Esto significa callar voces, esto significa que se retirarían medios que tienen un compromiso distinto, que no están atados a la necesidad de generar ganancias, riquezas, sino que están atados a la necesidad de una información de calidad y de un acceso a la cultura. Esa es la misión que tenemos como SRT y esa es la misión que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Y esa mancha, la verdad es que puede ser muy difícil de quitar si lo que hacen es esto, reventar la fuente de trabajo y apagar a medios tan necesarios para la vida política, institucional, democrática y cotidiana del día a día de los cordobeses y las cordobesas. La primera golpiza, podremos decir, fue este anuncio de hace un par de semanas de afectar la programación local para todo el país, para las 49 emisoras, quitando horas de programación local. Por ejemplo, en Córdoba, los horarios de 7 a 10 de la mañana se levantan los programas locales y se transmite un programa de Buenos Aires. Al mediodía, en el horario de programa de deporte, se levantó el programa local y se transmite uno de Buenos Aires. Hay dos mitos concretos. También uno dice que la comunicación tiene que bancarse a través de lo que es el sector privado. No, el sector privado va a poner la plata en ciertos grupos, en ciertas empresas y demás, pero es imposible que todos los medios, por ejemplo la ciudad de Anfunes, se banquen únicamente con el sector privado. Y el otro mito tiene que ver con que los medios comunitarios y cooperativos son bancados por el Estado. Justamente pasan los gobiernos y los medios comunitarios siguen funcionando, resisten, mientras otros del ámbito hasta público y privado se empiezan a caer o son recortados. Hay políticas públicas que fomentan al sector a partir de concursos de proyectos para la producción local, pero no significa que dependan 100%. Sigue siendo el mayor sostenimiento la comunidad, las personas que trabajan. En Córdoba el río es un asco y el mar es un lito. toma fernet con gaseosa y se come el lomito. Cuando vos decís que la comunicación es un derecho humano, tenés que pensar cómo se garantiza ese derecho humano, ¿no? Así, de la misma forma que se garantiza el derecho humano de la salud, así como se garantiza el derecho humano de la educación. Este multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba, estamos enfrentando un plan que comenzó a principios de este año con la reducción ya de un tercio de los trabajadores que éramos. Las autoridades de la empresa pidieron y se abrió un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde ellos plantean que la única forma de sostener y solventar es con una planta de 72 trabajadores. Eso implicaría que quedemos uno de cada tres trabajadores de los que arrancamos este 2024. Preocupante por la situación de los trabajadores, pero fundamentalmente preocupante por la democracia, que se queda sin tantas voces, porque un gobierno que solo promueve a ciertos medios amigos, que ataca a periodistas que puedan ser críticos, que pone límites para que puedas participar en las conferencias de prensa, o que asfixia a los medios de gestión social, en realidad lo que se está promoviendo es una comunicación cerrada, autoritaria, que pone límites a las posibilidades reales de profundizar la democracia. Los medios comunitarios funcionamos a partir del trabajo colaborativo, desde la mirada de pensar que la pluralidad de voces hace también a una mejor democracia, a una mayor discusión sobre los temas que nos competen y nos afectan diariamente, y sobre todo también la promoción del debate y la participación. El diablo trabaja en la corte y aboga a favor de Medina Allende, pero despertó la justicia una tarde soleada en el caso Menéndez. Que la ciudadanía lo entienda, que no es lo mismo circular cualquier información que producir una información de calidad, que tiene una rigurosidad, y que eso sí lo hace el oficio de ser comunicadores o periodistas. Todo eso que nosotros sabemos que es el ejercicio de nuestro oficio, hoy está, parece que, invisibilizado o totalmente desvalorizado. Si apagan a los SRT, eso tiene que ver con que el resto de los grandes medios en Córdoba tienen una voz bastante única, y ese cerco mediático, incluso para nosotros que trabajamos en los medios, es difícil de romper, y es difícil que se haga escuchar la voz nuestra, de los trabajadores. Sin reconocimiento del Estado de que el derecho a la información, la libertad de la expresión y la pluralidad de voces, si no es considerado como algo fundamental, bueno, ahí hay un problema también con los municipios, con la provincia y demás, porque sabemos que la concentración mediática termina beneficiando a unos pocos del poder, y en ese caso ahí se ve afectado toda la población. En este lugar no hay salida. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo, de Dean Funes, Córdoba. Todos la amamos. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo más. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Pueblo de Dean Funes, Radio Futura de La Plata, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.